12 y 21 minutos, proseguimos, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. Vamos a hablar durante los próximos instantes de la visita, un poco del contenido, ¿no?, de en torno a que va a girar esa visita mañana a nuestra localidad del delegado provincial, delegado territorial de Medio Ambiente. Tenía prevista una visita en el mes de diciembre, si no me equivoco. El día 12. 12, son las palabras de Pepe Arroyo, que ya nos acompaña, que por cierto ya te di la bienvenida. Gracias por acompañarnos, Pepe. Buenas gracias tardes. A usted. Lo dicho, en diciembre pues está prevista esa visita del delegado, que finalmente tuvo que posponerse por problemas personales, por temas personales de él, y bueno, pues se convocó para este mes, en concreto mañana, esa visita por la mañana, a una hora temprana. La verdad es que en principio no está previsto que esté mucho tiempo aquí en nuestra localidad, pero al menos sí reunirse con los vecinos para, de un lado, bueno, pues conocer directamente los problemas que le trasladan los vecinos, las prioridades, las opiniones también sobre los trabajos que se han venido realizando y los que quedan, que es lo que reclaman, ¿no?, los vecinos de el río Ubrique. Y también, bueno, pues será interesante conocer la postura y lo que informe desde la Administración de la Junta de Andalucía, el delegado, como decimos, de Medio Ambiente. Vamos a hablar de esto y de otras cuestiones, como decimos, con Pepe Arroyo, al que ya han escuchado. Lo dicho, Pepe, bienvenido. Mañana, por fin, esa reunión, ese encuentro que estaba fijado para el mes de diciembre, pero que se trasladaba a la jornada de mañana. Y coméntanos un poco en qué va a consistir ese encuentro que está previsto con los vecinos. Sí, iba a ser, perdón, iba a ser día 12, en un principio esta visita del delegado territorial contemplaba, digamos, dos actuaciones. Una de ellas era una visita institucional al ayuntamiento y una reunión con el alcalde para tratar distintos temas. Lo que creo recordar era el tema de los equipamientos, el tema de inundaciones, también algunas peticiones del ayuntamiento con respecto a actuaciones en el Parque Natural de Sierra Grazalema. Es una toma de contacto que siempre viene bien a todo proceso, digamos, de institucional, y también para aquellos proyectos, actuaciones que se tengan que hacer en el medio natural en general. Y luego tenía una visita que realmente es una visita que ya había cursado y que nos habíamos comprometido con el delegado territorial y que él tenía comprometido desde hace más de un año a Ubrique, bueno, pues a conocer cuáles son las demandas de los vecinos, cuál es la situación del río. Y en eso no hemos tenido nunca problema de la delegación territorial, en el sentido que son muchos los técnicos que han venido aquí, las reuniones que hemos tenido con los técnicos, y también de las actuaciones que se han realizado. Lo que no estamos de acuerdo pues es en el criterio de algunos técnicos sobre las obras a realizar y también pues de lo que queda pendiente. Ante una reunión que tuvimos a principios de diciembre en Cádiz, donde estaban presentes los responsables, los técnicos responsables de agua y el delegado, pues hubo discrepancia y el delegado consideró oportuno hacer una visita a Ubrique, a conocer el río de Ubrique y también hablar directamente con los vecinos, a lo que yo le dije que creo que era lo mejor, porque sería trasladarle directamente y él conocer cuál es la situación del río y cuáles son las demandas en general. Y en eso se comprometió para el día 22, cuando se tuvo que suspender esta visita por una enfermedad del delegado. Y la novedad del día de mañana era que iba a tener también una reunión institucional con el alcalde y luego a partir de las 10:30 con el río, donde él no iba a visitar, acompañado de sus técnicos. Pero en el día del viernes, desde la consejera, pues ha convocado a todos los delegados territoriales a tener una reunión a las 12 en Sevilla. Por lo tanto, él tiene que estar en Sevilla a las 12, va a levantarse antes, va a salir antes. El compromiso que tenía con Ubrique pues no lo quería dejar pasar, y solamente va a estar sobre una hora con nosotros para luego continuar el viaje. Esto no quiere decir que solamente es importante o vamos a tener en cuenta lo que el delegado territorial nos va a aportar, sino es que viene acompañado del responsable del trasvase, del Guadiaro, del jefe de dominio público hidráulico y del ingeniero del río, donde una vez que el delegado haya expuesto que los vecinos

vecinos del río, hombre, sobre todo, ¿no? Que son los más interesados. Pertenezcan o no pertenezcan a la asociación. Es decir, que pueden acudir. Pueden acudir cualquier persona que tenga. Lo que pido es que, bueno, la asociación siempre ha tenido la mano abierta para cualquier vecino y le estamos informado. Es decir, que si no está informado, bueno, pues que algunas preguntas pueden estar fuera de lugar o simplemente alguna opinión o algún desconocimiento que se tenga, lo que no podemos culpar ni a la delegación ni a los vecinos porque algunos vecinos han estado fuera. Pero no obstante, estos vecinos, en un tema puntual, y puede haber varios, bueno, que pregunte exactamente qué es lo que hay, pero que dé tiempo, digamos, que no de lo mío y no contemos la globalidad, que la situación del arroyo de Barrida y de Río Dubrique es lo que preocupa a la asociación y todas las actuaciones que se han hecho hasta ahora y las que quedan por hacer como positivo es lo que se me traslada. Es que por primera vez ya definitivamente, el delegado creo que lo dirá, y si no se le pregunta, es que ya se reconoce una relación directa entre el trasvase y los daños del río y de Barrida, que la Dirección General, como hemos dicho anteriormente, de Infraestructura, que es la que lleva el tema de embalse y demás, esa también ya asume una parte, que en la documentación que estamos moviendo en los ETI, en la revisión, ya se contempla esa relación directa, estos daños ocasionados por el trasvase y también por la explotación del embalse de los Hurones. Por lo tanto, en lo que antes era un desconocimiento, quiero decir, una dejadez, sino un desconocimiento de las situaciones, ahora ya se plantea en los distintos documentos que se están elaborando para que a nivel de presupuesto, a nivel de actuaciones, ya digamos, ya vengan partidas específicas, digamos, para el mantenimiento, por la explotación del trasvase o, como digo, por la gestión hasta del embalse de los Hurones. Que ahí tenemos un tanto por ciento famoso de casi 200.000 euros, que esas cantidades las debemos dedicar, entendemos nosotros, ya que si viene de ese IBE especial, se dedique sobre todo pues para recuperar el río, para infraestructura turística de todo tipo, desde viales y todas aquellas actuaciones que ya sea necesario. Pero en eso está trabajando la asociación, lo que mañana no puede haber una solución a todos los problemas que planteamos, pero sí una toma de contacto directo con el delegado territorial y delante los técnicos para que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Pues el delegado territorial de Medio Ambiente, Federico Fernández, que estará mañana, por tanto, en nuestra localidad, en esa reunión con los vecinos, que nosotros ya informaremos, incluso intentaremos mañana mismo y si no, bueno, pues los próximos días, sobre lo que finalmente se traslade en ese encuentro. Hay otra serie de temas de interés que tienen que ver con el propio río de Ubrique. Hemos hablado en varias oportunidades ya de lo que es el documento, esquemas provisionales de temas importantes en el ámbito hidrológico, de la aportación, además de la Asociación del Río Ubrique y de Tamal, lo que consideráis temas importantes en nuestro entorno, en el ámbito hidrológico. Recordemos un documento fundamental porque va a proyectar las prioridades de lo que se acometa en cuanto a mejora, planificación a través de los fondos europeos en los próximos años y por tanto, bueno, pues siempre, desde luego, es mejor que las administraciones estén al tanto de las necesidades en cada zona y ahí pues la labor fundamental es del propio que vive en esa zona de hacérselo llegar a la administración, siempre será mejor y un poco lo que habéis entendido desde la asociación, en ello venís trabajando. Un documento que ya está culminado y que incluye, por cierto, las alegaciones, 13 alegaciones en total que se aportaron por parte de vuestro colectivo, ¿no? Sí, desde la asociación, lo he dicho antes de una manera, lo importante es la información, el desconocimiento que se pueda tener de la situación de un río. Es fundamental para que los responsables de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento, del Estado, digamos, puedan decidir las actuaciones, más cuando desde esa información se derivan los documentos y la normativa, digamos, a aplicar. Cuando nosotros nos asumimos desde la Asociación del Río, bueno, pues todo está elaborado porque esto normalmente funciona con planes quinquenales, que terminaba uno en el 2014-2015 y la asociación se constituye en el 2009-10, exactamente en el día, era una plataforma y empezamos a pedir actuación y demás, pero el documento, digamos, de actuación del plan hidrológico y de los esquemas o de las actuaciones ya estaban decididas en ese plan quinquenal que desde el Estado, como España, la Junta de Andalucía solicita y es la Unión Europea, pues a través de esos fondos europeos la que deciden qué actuaciones o qué prioridades hay que dar. Esto puede ser complicado, pero así es como funcionan las administraciones. Nosotros, cuando tuvimos oportunidad de presentar alegaciones, que fue antes de agosto, que salió en el mes de febrero, que era el esquema provisional de temas importantes, la relación con el ayuntamiento, y tengo que decir, tanto el equipo de gobierno como la oposición, en una junta de portavoces donde se lo invitamos, les pusimos la necesidad de poder, digamos, presentar o de realizar observaciones a este documento que estaba en información pública. Fue un esfuerzo importante, fue un tocho importante. Yo creo que ha sido un referente y un modelo, y lo que está presentado, lo digo por las opiniones que desde los responsables, digamos, del ETI hemos tenido. Le presentamos alegaciones y lo que ya podemos decir es que este famoso ETI con P de provisional, ya es ETI, ya el esquema está terminado, se ha modificado, me gustaría decir en qué puntos concretos, pero está hoy en la copistería porque esto acaba de salir del horno y yo lo veo en papel más que el ordenador, pero sí también lleva un anexo que donde viene pues todas las alegaciones presentadas en Andalucía, en este caso en la demarcación de Guadalete-Barbate, la nuestra, pues está la UPA, está la Federación de Regantes, es decir, hay distintos colectivos. Nosotros los 13, por lo menos, hemos tenido respuesta, viene en ese listado. La valoración que hacemos nosotros es muy importante, porque si bien algunas se recogen ya directamente en el ETI, otras te deriva al plan hidrológico, las modificaciones, la revisión, que hablaremos ahora, y otra pues se ordena, digamos, a cierta dirección general. Lo que sí es cierto, bueno, también tiene un error este documento, porque es tanto lo que nosotros hemos pedido sobre el arroyo de Barrida, que al final ellos no lo confunden, sino que ellos entienden que el arroyo de Barrida es el arroyo Lálamo, no sé qué pinta el arroyo Lálamo aquí, pero lo hacen observaciones de estas cosas que intentan ellos justificar, digamos, hombre, no digáis tantas cosas que nosotros en el Álamo decimos algo, yo creo que el Álamo es uno que está en la zona de Medina. Bueno, pero todas estas cosas las estamos ahora mismo viendo, las estamos analizando, porque lo digo, lo tenemos en la copistería, porque nos gusta trabajar en papel para que las distintas personas que colaboran en esto lo puedan tener, y en esa, digamos, en eso estamos conforme, porque recordaré que había distintas fichas, que las alegaciones que presentamos era el tema de saneamiento, cuando hablamos de las depuradoras, reconoce las inversiones y van a reconducir algunos de los temas, el tema del abastecimiento de agua potable, el tema de la situación de las inundaciones en Ubrique y también en el río de Ubrique, y también estaba el estado de Ribera. Esto era un principio que ya es definitivo, que no se puede ya cambiar, porque es el documento base, que valoraremos cuando esté terminado. Las observaciones que ahí se vienen y la valoración que tienen nos parecen positivas. También, si tenemos que hacer algún escrito de valoración y mandarlo a los responsables, pero lo importante es que la aprobación definitiva de este ETI es que ahora mismo nos traslada a un escenario nuevo y a un compromiso, yo diría un compromiso, a una situación nueva, que nos hace trabajar en algo que entendemos que ha provocado el ETI y que es fundamental para el futuro de Ubrique en todos los sentidos, no ya solamente como inversión que se contemplaba en el ETI derivado a otro, sino como la normativa a aplicar, digamos, en el entorno del Guadalete. A nosotros nos va a preocupar el río de Ubrique, y puedo entrar en detalle, pero es lo que ha salido de información pública. Por cierto, que ya comentamos que se había catalogado Ubrique como actuación preferente, ¿no? Dentro del ERTI, bueno, algo lógico, además teniendo en cuenta temas como el de inundaciones, que ya desde hace años pues ya se indicaba, ¿no?, que era una zona conflictiva, entre comillas, podemos decir, por la propia morfología, por la propia característica de nuestra localidad, ¿no? Sí, digo que todo esto nos llevamos la sorpresa que con la terminación del ETI, pues vemos, cualquier ciudadano lo puede, a través de internet, a nosotros se nos comunica directamente desde la Junta de Andalucía, que desde el día 9 de enero, el BOJA número 5 de este año, pues se ha abierto un periodo de consulta pública de 6 meses para el plan hidrológico de la cuenca del Guadalete. En este caso nosotros vamos a centrar en la nuestra, en algo que es fundamental, que tú bien has dicho dónde estábamos nosotros en el ETI, pero ahora aquí ya se habla del proyecto del plan de gestión del riesgo de inundación. Entonces ya va a haber un proyecto del plan de gestión donde ya no se dice la generalidad de que Ubrique tiene, sino que aquí ya se plantea cuál es el proyecto en sí. Entonces todo esto, este tiene 3 meses, por lo tanto tenemos 2 meses y pico, pues de que desde el municipio de Ubrique sepamos, digamos, presentar aquella sugerencia para que las inversiones y para que este plan de gestión de riesgo de inundaciones en dentro de la localidad de Ubrique, como en el entorno de Ubrique, y me refiero en la zona de expansión de Nuevo Ubrique, bueno, pues se tengan hecho las actuaciones que se tenga. Por lo tanto, es un reto, una responsabilidad que asumimos. Y aparte de eso, hay un estudio ambiental estratégico que ahí entran aspectos como es un valor, el patrimonio cultural es un valor y tiene un reconocimiento de preservación y de protección, como son los parques naturales y como son las zonas CEPA. Pero eso también condiciona el uso público o la gestión que se pueda hacer. Nosotros no estamos de acuerdo con la calificación de algunas zonas, pero no es que no estemos de acuerdo, digamos, que la zona del embalse sea zona CEPA o que sea parque natural. Lo que sí nosotros entendemos que de la información que se derive del plan hidrológico y del estudio ambiental estratégico entre que lo importante no solamente la conservación y conservación, sino es el desarrollo sostenible y que permita, digamos, unas actuaciones que entendemos va a garantizar más que esos valores naturales, digamos, se conserven. Si te parece, sí, hacemos un paréntesis, Dios, para que las personas que nos estén escuchando sean conscientes de la importancia de este tipo de proyectos, que a veces tienen un título un poco rimbombante o que a lo mejor pueden, no sé, pensamos en tochos, que es todo teoría, y a lo mejor esto no se traduce en nada en la práctica realmente. No, aquí estamos hablando de, por decirlo de una forma un poco coloquial, de lo que se puede hacer o no, entre otras cosas, ¿no? De lo que se va a poder hacer o no en el pantano de los Hurones, qué actividades se van a poder desarrollar, si es que se pueden desarrollar algunas. Por ejemplo, interesa a los aficionados a la pesca, interesa a numerosos colectivos que pretendan desarrollar actividades en el ámbito de ríos y pantanos, como es el caso, por ejemplo, del pantano de los Hurones. Y, por tanto, estos documentos, para esos colectivos, para todos en general, es importante que ahora toca leer, y es lo que me decía Pepe que se va a poner ahora, porque han sido publicados estos documentos, ya decimos, el proyecto de revisión del plan hidrológico y el estudio ambiental estratégico y el proyecto del plan de gestión del riesgo de inundación. En el caso de la revisión del plan hidrológico, lo que pretendéis es que el pantano, por ejemplo, no sea o no siga siendo considerada como zona CEPA, porque en realidad ahora mismo lo es y eso prohíbe, me decías que entre otras cosas, por ejemplo, pescar allí, aunque se haga, se prohíbe pescar y otra serie de actividades, porque como es zona de especial protección, lo que queréis es que los documentos, lo que es la normativa, recoja que no, que hay actividades que sí que se pueden hacer precisamente para un futuro, para el futuro, que bueno, pues tenga un uso lúdico y demás, ¿no? Sí, en la exposición ha hecho totalmente de acuerdo, lo ha hecho muy bien. Salvo en una cosa, nosotros sí queremos que sea zona CEPA. Entendemos que... Con excepciones, creo, ¿no? Sí, con la regulación y con la ordenación de ese territorio, porque entendemos que es compatible. Es lo que antes decía, la preservación, la conservación, la potenciación de esos valores naturales no tiene que ir en contra de un uso público o de unos aprovechamientos naturales. Ese es el concepto, digamos, de parque que puede ser erróneo ahora mismo. Lo que sí, las normativas muchas veces son rígidas, y te dicen, conservemos, y ya como está conservado, que nadie haga nada. Pues mire usted, en el caso del embalse de los Hurones, zona CEPA, y allí se hace lo que a cada uno le da la gana, ni en beneficio de la zona CEPA, ni de los vecinos. Todas las actuaciones hay que regularlas, porque sobre todo, si tú pides, por ejemplo, una subvención en el campamento juvenil, en el entorno de allí, y está zona CEPA y no se te puede dar, pues por mucho que tú insistas, desde la Unión Europea. Entonces la regulación y la ordenación de las actividades y el control de las actividades nosotros creemos fundamental. Por ejemplo, y digo como un ejemplo, que nosotros eso lo vamos a trasladar luego al documento. Nosotros queremos que sea zona CEPA. La zona CEPA es zona especial de protección de aves. Tenemos unos tarajales en un sitio concreto. Bueno, es que los tarajales en la zona de nidificación es que nadie, digamos, debe de pasar con piragua y demás, como a veces ha pasado. que es lo que nos sorprendemos. El piragüismo se puede hacer como una actividad náutica, sí, por dentro, pues habrá una calle por el centro con una boya señalizada, y cuando queramos hacer esa práctica, eso se tendrá que hacer por este sitio hasta que tú salgas de esa zona cepa. Entonces, la actividad no tiene que estar prohibida. Lo que puede ser que para la zona de Ubrique o para Ubrique nos podemos encontrar marginados, si por ejemplo en la zona de Zara el Gastor, sí, es una zona de uso público todo el embalse, y qué bien, aquí vamos a disfrutar, que la zona del Guadalcacín, la mayor parte, y qué bien, podemos haceros la de Arco, y nosotros aquí en la de Ubrique no tengamos una actividad deportiva o medioambiental o cultural, porque es una cepa. Evidentemente, podemos decir que el valor natural, cultural o paisajístico de nuestro entorno es privilegiado. Lo que no debe, digamos, es decir que las actividades no se pueden realizar. Por ejemplo, nosotros queremos orientar que las actividades náuticas se hagan con cierto control y con unas calles, lo que quiere decir que hasta pudiera hacer que las personas que no estén federadas tengan que hacerlo pues, a través de un servicio que se puede dar desde el embalse. Digo federado en el sentido de que esté controlada, que cuando vaya a salir la controlemos desde el campamento juvenil, lo que puede que potencie el uso del campamento juvenil. La zona de pesca, pues la zona de pesca se ubicarán en dos, tres sitios, en los lugares que no tiene problema, que es donde habitualmente va mucho, se les facilitará, y para eso nosotros vamos a solicitar hasta una pasarela que cruce, donde ellos puedan aparcar, que vayan andando, que tengan su asiento, algo parecido a lo que hay en Arco, una serie de cosas. Entonces, ¿pero ahora mismo eso está desregulado o está prohibido? Realmente debería estar prohibido, como está prohibido y debería estar prohibido bajar hasta con coche al embalse de los Hurones. Es decir, eso que hacemos todos, incluyéndome yo, de pasar por abajo cuando lo de arriba tiene agua y demás, eso en regulación, la normativa está prohibido. Es decir, si hubiera un celo excesivo por la guardería o por el Ceprone, estaríamos todos crucificados. Pero que es una situación que lo que no se puede hacer es que, para ser coherente, tenemos un potencial turístico, naturalístico, que no lo sepamos aprovechar, que no podemos hacer las inversiones necesarias, que ver esos patos en alguna zona desde un observatorio, desde que este señor que tiene la caza, en vez de ir como está yendo lleno de barro, los pobres, digo los pobres porque me cruzo con ellos, y a veces hay que tener muchas ganas de ese pescador para atravesar todo el bazo del embalse lleno de barro para llegar a un sitio y estar a la hora. Es decir, vamos a tener una zona con todos estos valores naturales, ninguno se puede perder, con un control, con un acceso no restringido, sino sí controlado, que la misma asociación de pesca sea la que solicite el control de esa zona, es decir, donde ellos mismos puedan estar, pero con la inversión necesaria por comodidad de esta actividad en el sitio donde se considere, y evidentemente se habrá que contar con este grupo, con este sector, para que hagan las propuestas, porque son los que mejor conocen esto. Pero si se tuviera que aplicar con rigurosidad lo que el plan hidrológico dice, algunos no podríamos ni bajar allá abajo. Entonces, es una manera de decir, es zona cepa, tiene un valor natural, pero tú cuando vas allí, pues ver que no hay ningún tipo de control de acceso, quiero decir, y no restringir, sino el control, saber de dotarlo de la infraestructura necesaria para la calidad de esa actividad deportiva en general, para el disfrute y también, ¿por qué no?, de una infraestructura de uso público que genere también un beneficio económico a la población, porque todo el mundo que venga aquí no va a venir a meterse en un barrizal, sino va a venir en el pantalón adecuado, esto adecuado, como en tantos sitios de España. Cuando llegue esto dice, uy, no solamente qué bonito, pero aquí vamos a encontrarnos, como ahora mismo ocurre, que casi todos los fines de semana tenemos que ir a sacar, o tienen que ir algunos a sacar, tres o cuatro coches que están atascados en el barro. Es que parece ser que la actividad de meterse allí a atascarse es una de las prioridades de vecinos. Entonces, todas estas cosas, digamos, tienen que recogerse en los documentos. Y además está claro que si las administraciones lo tienen muy fácil, digo, ante la demanda de los ciudadanos de equipamiento, algún tipo de infraestructura para actividad deportiva, porque dicen, bueno, por normativa eso no se puede hacer, entonces no podemos construir este tipo de infraestructura, equipamiento. Lo importante es que oficialmente que se recoja ya en el documento y a partir de ahí, ¿no?, que se permita cómo, y ahora nosotros cómo lo diremos, y que sea en beneficio de todos los ciudadanos, los que estén organizados, que estén federados, los que pertenezcan a colectivos, que evidentemente tenemos que acostumbrarnos a controlar. A mí me duele que fui uno de los incitadores del parque, es que cada día se me pierden más gente en la sierra andando. Es que viene un guiri, viene al hotel, dice, vaya usted allá arriba, mire usted, que parece que los bomberos tienen que estar todos los días sacando, y los que salen mal que no se atreven ya los bomberos. Vamos a ver que la señalización es adecuada, la información adecuada. Lo que no podemos es poner a nadie a disfrutar de la naturaleza o disfrutar de nuestro entorno de parque con los riesgos que últimamente se están produciendo. Entonces regularicemos, facilitemos información, que hay muchas maneras. Lo que es difícil muchas veces regularizar estas cosas por desconocimiento o por falta de información de las personas que tienen la obligación de hacerlo, que en este caso desde la misma consejería a nivel político como los técnicos. Nosotros lo que queremos en este tema es que, ya que tenemos esta información, ya que sabemos, pues potenciar lo que es el río Dubrique a través de una propuesta de paseos fluviales o de caminos fluviales, que lo hemos dicho varias veces, de la zona del embalse, tener una infraestructura adecuada en relación con el campamento, que hay terrenos ociosos de que no, que las actividades en general todas se pueden realizar, unas controladas y otras limitadas. Y la limitada es que, bueno, si hay un rampo que quiere meterse entre el tarajal a no sé qué cosa, pues mire usted, es que eso aquí no está bien porque va a ser totalmente incompatible. Pero si le vamos a facilitar que desde la zona de enfrente usted pueda tener un observatorio y vamos a ver los patitos y demás, verlo. Todo esto, como la berrea, nosotros proponemos que hay un mirador en un sitio, es que la gente pueda ir a la berrea sin tener que exponerse de noche a un accidente, es que hay un par de puntos donde se podrá ver y disfrutar en un entorno idílico paradisíaco en la zona de Cerro Angulo. Toda esta infraestructura es la que hay que poner, pero para esto hay que cambiar, para que te permitan y además convencer a los que son muy celosos de que casi todo hay que mantenerlo selvático y no se toque, cosa que es imposible de hacer, porque o no hay recursos para conservarlo, o fin, al final resulta que es una ruina tanto para lo que se quiere como proteger, para los vecinos que no se conciencian de que eso es un valor en todos los sentidos, tanto natural o de conservación para el futuro como para el disfrute ahora, y que si tiene uno económico de una infraestructura que a nivel social, educativo y nubri que la tengamos, es que es fundamental que eso lo sepamos trasladar. Eso tenemos 6 meses y no quiero pasarme en el otro, que más que preocuparme, que es fundamental, son los 3 meses que se da en ese papel, que es para el proyecto. El plan de gestión de riesgo de inundaciones. ¿No? Es que nos la estamos jugando. El problema está que quizás algunas personas sumamos mucho a algunas asociaciones. Espero que cuando el lunes o el martes me pueda reunir con el alcalde, porque esto hay que hacerlo bien, hay un compromiso, ver de qué manera lo vamos a canalizar. De una u otra manera la Asociación de Vecinos del Río va a presentarlo, pero si logramos presentarlo tan bien como el ETI, pues estamos seguros que vamos a tener garantía de éxito a la hora de esa propuesta, o tendrán que dar muchas explicaciones porque esa propuesta que de Dubrique hacemos no se contempla. Pero yo estoy no solamente convencido, es que nosotros vamos a aportar que desde que sepa no ha mejorado, se ha perjudicado, donde los beneficios para el lugar no existen, y entonces lo que vamos a intentar desde la unión de carretera, un aparcamiento, porque claro, lo que no vamos a hacer cosas que llamen la atención o zonas impactantes y demás, pero esa infraestructura, si se hace, digamos, dentro del entorno, vamos a tener un sitio que va a ser zona de paseo, zona de disfrute, zona de pesca y zona de un montón de actividades que no van a dañar el medio ambiente, que va a ser compatible con todo lo que se quiere conservar, pero que no va a ser ahora mismo que tenemos como tantas cosas en Ubrique, un patio trastero, como tenemos el enriero, como tenemos el parque preurbano y demás, ¿no? Empecemos por eso, por la normativa. Y en ello estamos. Uh-huh. Pues eso sobre esa novedad también, ¿no? Esto no quiere decir, lo digo, que hayamos dejado aparte, aunque no se ha firmado, lo de los 4 equipamientos, el acuerdo con el ayuntamiento. Te voy a preguntar sobre eso, de todas formas, digo por insistir, para las personas que se hayan sumado un poco más tarde, decir que esté sobre la apertura del periodo de consulta pública de estos documentos, que ya decimos que, aunque con título rimbombante, pues al final tienen su importancia, evidentemente, en la práctica. Para cuestiones como el plan hidrológico en nuestra zona o los tendentes al río de inundaciones. Y es un tema que te iba, ya para terminar, una cuestión que te iba a preguntar sobre lo que es ese informe en relación a los equipamientos públicos cerrados en nuestra localidad, llámese ecomuseo, el campamento juvenil, el parque periurbano, son algunos de ellos, el camping de Tabizna. Un informe que en principio os vais a encargar de elaborar lo que no sé si esto está sujeto a los presupuestos de 2015 y por tanto todavía no tenéis información o no, digo porque es un encargo que va a hacer el ayuntamiento. Sí, tenemos información porque preguntamos y nos preocupa. Es cierto que llevamos, yo diría que con estos temas, casi año planteándolo. Al final creo que se comprende todo el mundo, agradecer al equipo de gobierno, a la oposición, la consideración que se nos puede encargar. Nosotros nos responsabilizamos a hacer esto, una petición que hacemos, nosotros la podemos hacer, que es un plan, que son informes, son memorias, que te dice cuál es la situación de los equipamientos y qué propuesta de viabilidad hacemos para que la gestión, entendemos que se tiene que hacer desde el ayuntamiento, desde las instituciones, pero con empresas, digamos, de gestión, porque entendemos que es lo que va a facilitar, digamos, que esto funcione. Nosotros vamos a presentar distintas alternativas. Lo retraso ha habido porque no se ha firmado todavía el acuerdo, pero no se ha firmado porque alguna condición pongo, ya que desde las asociaciones que lo van a hacer y desde los técnicos que van a colaborar, en este caso no es que haya ánimo de lucro, es que casi no van a cobrar nada. Es decir, esto es lo que vale, la gratificación viene por un tiempo que le van a dedicar, que si fueran que son profesionales, me refiero a que si fuera un trabajo desde una empresa esto no se podría pagar, pero en este caso se va a hacer, digamos, de una manera como de amistad y de agradecer a estas personas, digamos, que le van a echar tanto tiempo a estos técnicos para elaborarlo, ¿no? En un principio lo que queremos es que un dinero esté disponible, pues para que esos gastos fungibles y también de información que hay que sacar, más un par de elementos que hay que tener, bueno, pues que cuando nos pongamos en zafarrancho, que lo estamos, pero en esa fase de elaboración lo tengamos. Yo no sé si el destino ayuda o no ayuda, pero te voy a decir que si lo hubiéramos empezado, seguramente hubiéramos tenido en cuenta esas modificaciones que tenemos o esa referencia que lo tenemos que hacer. Entendemos que tiene mucho que ver, porque el parque perurbano viene en el plan hidrológico, viene en el embalse Los Hurones, viene en el río Dubrique, por lo tanto, priorizando lo que entendemos que es fundamental, que es el proyecto del plan de gestión de riesgo de inundación, 3 meses, que eso no te puede, no hay tutía, o lo presenta o dentro de ese espacio no lo hay. En 6 meses, que es el otro, el del plan hidrológico, entendemos que entre medio y antes del mes de abril, mayo, puede estar presentado un avance bastante general, bastante no genérico, pero sí bastante completo de lo que es la situación de estos equipamientos públicos, a expensa precisamente del convencimiento o de las propuestas definitivas que hallamos en el plan hidrológico sobre las actuaciones que hay que hacer en el embalse de Los Hurones y demás, por la sencilla razón porque se está revisando ese plan hidrológico. Como habrá contacto, seguramente tendremos que hacer mucha garantía que las propuestas que estamos haciendo no se van a encontrar contra un muro, sino que desde la administración van a ser receptivos, digamos, a estas propuestas, porque si no, ¿de qué valen inversiones públicas o propuestas de que no van a tener salida, ¿no? Entonces, si es un reto muy importante, yo no sé de dónde se va a sacar tiempo. Es verdad que hay 4 técnicos, 4 personas de Ubrique como técnicos que van a colaborar. Quizá haya que echar mano de otra. Vamos a ver los dineros que el ayuntamiento puede aportar, que son cantidades muy pequeñas para el esfuerzo económico, porque solamente la impresión se lleva una cantidad. Digo impresión porque si no hay documentación que se vea fácil, pues es muy difícil lo cede. Es decir, la información es fundamental para convencer a todo el mundo. Y entonces en ello estamos. Yo estoy expectante, digamos, y no preocupado, pero sí, digamos, viendo de dónde se va a sacar tanto tiempo, pues para el plan hidrológico, para el plan de gestión de riesgo de inundación, para la estrategia y para los 4 equipamientos y otros que hay en relación con ello, como es de las vías pecuarias y caminos públicos, que vamos a ver que también entran en esa recuperación, porque muchas de las vías pecuarias y caminos están al lado del río y también se propondrán una serie de cosas. Por lo tanto, no preocupa, estaremos atentos a todo. No ello. Preocupa, pero sí, digamos, ante un reto que esperemos que desde todo, a nivel institucional como eso, salga bien, porque es mucho trabajo. Pues lo dicho, estaremos atentos a esas cuestiones. Lo más próximo, lo comentamos al principio, mañana esa visita del delegado territorial de Medio Ambiente, Federico Fernández, y la convocatoria, que repetí, insistís a los vecinos que quieran participar a las 9 allí en la puerta del Barbadillo, de la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, para, bueno, pues allí mismo tendrá lugar el encuentro, incluso ya se desplazarán después al río el tiempo que pueda el delegado, y si no, de todas formas, el resto de la jornada los técnicos con los que vendrá acompañado. Pues simplemente, sí, Pepe, un detalle. El Pegou se está todavía, creo que ayer o antes de ayer, hoy, creo que es el último día que están aquí los miembros, de toda la información que hemos hablado antes del plan hidrológico, es fundamental también para el Pegou. Es decir, ayer en una reunión que tuvimos con ellos, nos hemos comprometido que toda esta información que esté en distintas fases para no retrasar, también, digamos, la facilitaremos al equipo de redacción del PEGO, de manera, digamos, que sirva para que se presente en el borrador, pues, el PEGO más próximo, digamos, a cuál es la realidad de Ubrique. Es decir, que sin querer estamos beneficiando a algo que es fundamental, a un plan que es fundamental, que es el futuro de Ubrique, que en un principio, como dije la última vez que estuve aquí, está en una fase muy embrionaria, yo creo que con muy poca información, está mejorando algo, pero que no va a tener nada que ver cuando se presente el borrador a lo que ha sido el avance, pero que también este trabajo que se está haciendo sirve precisamente, pues tiene un beneficio colateral como el Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique. Pues se lo he dicho, nos quedamos aquí con Pepe Arroyo comentando estas cuestiones dentro del capítulo de la actualidad local. Pepe, estar más atento a esa visita mañana del delegado, a lo que el contenido que pueda dejar de sí y a otra serie de cuestiones que, ya decimos, siguen evolucionando. Veremos en qué quedan. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.